marido, porque yo no tenía plata, si viera la que ingrata, esa que vivió conmigo, la que busca otro marido, porque yo no tenía plata, si la viera como anda con la misma ropa anda, con la misma ropa anda, compadre, que se está poniendo flaco, si la viera como anda con la misma ropa anda, con la misma ropa anda, compadre, que se está poniendo flaco. Stop.